siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba, la. Libres y reverdes por Radio Las Pianches 87.5 y 87.9 FM. Todos los jueves desde las 18 horas. Libres y reverdes por Radio Las Quenches. Todos los jueves desde las 18 horas. Repetición los lunes, 10 horas. Cuidará mucho mi virginidad. Hago lo que quiero porque puedo, porque soy así. Contáctanos al WhatsApp más 569-3438-9575 o al Instagram Libres y Reverdes o al correo electrónico libresyreverdes@gmail.com. Programa de resistencia feminista. Programa de resistencia feminista. Feminista. Programa de resistencia femininja. ¡Yuhu! Por el 87.9, 87.5 FM. Comunicando desde la orilla. Libres y reverdes por Radio Las Pianches. ¡Yuhu! Siempre viva, siempre viva. Como mala hierba. Puedes descargar, ¿puedes la, descargar la aplicación? Radio Las Pianches. La querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba, tumba, tumba. Por todo lo que sabía. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Estamos aquí en el aire cambiando de horario en nuestro programa ya casi 40, ¿no? 39 íbamos. 38. Creo que 39, sí, 39. Ya casi, casi cambiamos. Fiesta entonces. Sí, fiesta para el 40. Cambiando horario, recuerden que cambiamos a hora de invierno. Vamos a seguir todos los jueves de 17 a 19 horas aproximadamente con Libres y Reverdes. Recuerden que nos pueden mandar información, promocionar todas sus economías locales por acá por el litoral. Así las pasamos por no solamente Libres y Reverdes, sino por todos los programas de la Las Pianches. Eso lo pueden hacer al Instagram Libres y Reverdes, al mail libresyreverdes@gmail.com y al WhatsApp. Al WhatsApp, que es más 569-3438-9575. Ahí nos mandan todos sus audios, entonces nosotras le ponemos unas cuñitas y las tiramos por Radio Las Pianches. Le mandamos saludos a las radios que nos retransmiten, Radio Chogún y Radio Aucán, que han hecho ese trabajo ya desde el inicio de nuestros episodios de transmitir, prontamente en Radio Placeres de Valparaíso también, así que ahí se va difundiendo este programa de resistencia femininja. Sí, po, y contarles que hay varias actividades que se vienen la semana que viene por aquí por el litoral. Tenemos, el jueves pasado entrevistábamos a unas compas que tienen una colectiva que se llama Pedaleras en Algarrobo y tienen este domingo 2 de mayo ruta y taller. Se van a juntar a las 7:45 de la mañana en Plaza de los Pescadores de Ex Albatro, en Algarrobo, y van a andar como una ruta de 40 minutos aproximadamente con una dificultad baja, pero después algo muy muy interesante es un taller sobre frenos. ¿Qué tienen? Ajá, ¿qué frenos? ¿Qué diferencia hay en los tipos de frenos? ¿Cómo frenar bien y cómo cuidarlos también? Recordemos que acá en el litoral es difícil también cuidar por la arena y por la bruma las bicicletas. Así que ahí, bacán que estén estos talleres y va a durar como hasta la una. No, perdón, la actividad es como de una hora y media. Así que va a durar como hasta las 9 de la mañana. Buena actividad tempranito. Está buena que entre chiquillas nos vayamos juntando a conocer de nuestras bicicletas también, por las máquinas, cómo vamos también haciendo nuestras rutas, cómo nos vamos cuidando en los caminos. Otro taller que se viene es en el Humedal La Rana, que es un taller sobre sobre agricultura sintrópica, uh-huh. Esta técnica desde la permacultura que nos invita a cultivar, regenerando los suelos y también con poca agua, que eso es muy importante para la realidad en la que vivimos ahora, ¿no? que de repente hay harta escasez hídrica y sobre todo por aquí por el litoral están bien degradados los suelos, así que vamos aprendiendo sobre esas técnicas el viernes 7 de mayo desde las 10:30 en Humedal La Rana, eso queda en Punta de Tralca, Piedra del Trueno, parcela 7. ¿Hay que inscribirse para el taller? Claro, hay que inscribirse, ahí hay un numerito que anda dando vuelta, no sé si usted lo tiene por ahí para que lo pueda difundir. Oh, okay. Si no, también nos puede escribir a nuestro WhatsApp y ahí le rebotamos el afiche, ¿no? Así que eso, recordarles. Por acá también nos llega un WhatsApp, esperemos que sea porque la amiga no está escuchando, pero dice martes y jueves a las 8:30, Chicón, para armonizar las energías sexuales, emocionales, mentales, espirituales. Miércoles 9 de la mañana, clases de medicina china por el Facebook de Dragonas Arte y Medicina. Ahí le mandamos un muy, muy cariñoso abrazo a nuestra amiguita Marce, que ya la tuvimos también aquí en el Libres y Reverdes, que nos estuvo contando un poco de las maravillas de este conocimiento ancestral, ¿no? Todo lo que nos sirve para nuestro autocuidado y también para que vayamos cuidándonos entre todas las personas. Entonces, ¿cómo era el Facebook del autocuidado para hacer con Marce? Dragonas Arte y Medicina. Y ahí están todos los horarios de todas las actividades y propuestas también que propone la compa. Activen así los autocuidados, que se viene el invierno. Y con la información que veníamos conversando recién, que era la agricultura sintrópica, el teléfono para inscribirse es más 569-65-36-57-89 o bien por el Facebook o Instagram de Humedal La Rana. También mañana hay un conversatorio online sobre las cárceles, desde su contexto histórico hasta la situación territorial actual. Viernes 30 de abril, 19 horas, por Instagram Live, con aporte voluntario, cuenta RUT de César Sea, para encomiendas en cárcel de Puente Alto. Es como que si hubiera pasado, no sé, algo después de la pandemia y nos olvidemos de todo lo que venía antes, ¿no? Que era la revuelta. Recordemos que están saliendo condenas a todos los compas, las compas, les compas que están detenidos ilegalmente, secuestrados por este estado. Hoy, a propósito de esto, vamos a estar conversando con Tania, compañera de Jordano, quien ya fue sentenciado a una cadena mayor como más de 15 años. El caso de Jordano es sobre como ataque o intento de homicidio. Ahí Tania nos va a explicar bien. Intento de homicidio a agentes de la PDI, donde eso es totalmente ilógico, ¿no? Y donde en el juicio hubieron 20 testigos y los 20 pacos. Entonces, y totalmente, no sé si se puede hablar de ilegalidad, pero sí totalmente absurdo, ¿no? Esta condena tramposa, maliciosa, ¿no? Encarcelando a las personas que están en las calles, que luchan y que resisten. Así que vamos a entrevistar a Tania y después tenemos una entrevista con Bárbara, que es de un colectivo que se llama La Punzante, que hacen radioteatro. Y no solamente vamos a entrevistarla, sino que vamos a escuchar una cápsula nueva de radioteatro ahí para que se enganchen, la busquen, la podemos también compartir y difundir a quienes quieran. Eso, y si saben de más radio teatro, estamos en búsqueda de radios teatro, ojalá con enfoque feminista, ¿no? Que podamos pasarlo por Radio Las Quienche. Nos parece súper bonita y súper interesante la propuesta de los radio teatro, así que manden nomás sus propuestas. Si es que sabe de alguna información, nos las hace llegar, por favor. Vamos a recordar el WhatsApp entonces para que nos manden toda la información, o también si tienen alguna duda, alguna consulta, quieren que le mandemos algo de lo que comentamos en este programa, es el más 569-34389575. Nos llega también información, ahí saludamos a todos les compas que nos están escuchando y resistiendo también del otro lado de los micrófonos, un acopio solidario por Jordano Santander, preso político del caso PDI de San Antonio. Se están juntando leche en polvo, mate, café, té, azúcar, milos saborizantes, cereales, jugos en polvo, galletas, papas fritas, chocolate, sándwich, bolsas transparentes, papel higiénico, shampoo líquido, jabón líquido, todo transparente, desodorante transparente, máquina de afeitar, cepillo de dientes, pasta dental, limpiapisos, clorogel líquido, Los aportes pueden ser en Angamos número 2985 o también comunicarse, hay un número de teléfono, hay un afiche que vamos a estar difundiendo y que también nos los pueden pedir, y también nos ofrecemos como mediadores, ¿no? Por si alguien necesita estas direcciones. Angamos 2985 y el teléfono, esto es en San Antonio, y el teléfono es más 569-3874-1851. Bueno, solo el pueblo organizado liberará al pueblo encarcelado, libertad a todos los presos políticos de la revuelta. Bueno, harta información, entonces vamos a repetirla igual al final del programa, por si alguien no alcanzó a escuchar todas las actividades y acciones que se están realizando dentro de este litoral. ¿Nos vamos una musiquita entonces? Sí, volvemos ya con Tania, quien nos está escuchando también y esperando para la entrevista, así que un abrazo a la compa. Eso, vamos a escuchar una cancioncita de Daniela Millaleo, su nueva canción que sacó hace poquito, se llama Piedra Negra y va dedicada a Camilo Catrillanca y todo lo que simboliza también ese asesinato y esa lucha, ¿no? Esto es Libres y Reverdes por Radio Lafkenche. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Despertaba la conciencia y entre sus hermanos el odio se hizo profundo, como la herida que dispara el verdugo. Una madre llora lágrimas de injusticia, sus cabellos trenzan realidades no admitidas del sueño profundo que arrebata la codicia. Sangre derramada en nuestra tierra invadida. No, no se han de callar los gritos del amor, de su firme caminar. No. Su dolor.

Perfecto. Tania, no sé si te querés presentar, querés contarnos un poco acerca del caso del compa. Soy Tania, pareja de Giordano Santander, uno de los chicos que hasta el día de hoy sigue detenido. Él fue condenado a 5 años y 1 día por este supuesto homicidio frustrado, porque le encontraron al Giordano el ánimo homicida. Lo condenaron sin pruebas, solamente con las declaraciones del funcionario Gutiérrez Herrera, que es la supuesta víctima, que dice que, o sea, que dio el ánimo homicida a mi pareja. Y él, con la tribunal de acá de San Antonio, avaló esa estupidez. Los magistrados lo condenaron a 5 años y 1 día, más lo condenaron por receptación, que son 300 y algo días, y por daños calificados, que en general están todos los 4 por daños calificados al cuartel de la fiscalía, por 540 días. Pero mi pareja ya lleva 14 meses preso. Claro, más de un año. Y sí. Giordano está en la prisión en San Antonio, ¿cierto? Sí, él está acá en la cárcel de acá de San Antonio, en el módulo 1 todavía, porque se apeló a la Corte Suprema y al Tribunal de San Antonio, aceptó esa apelación porque quedó admisible. Eso significa que el mismo Tribunal de San Antonio vio que la condena del Giordano se le vulneraron todos sus derechos, y la aceptaron admisible, así que ahora nos vamos a la Corte Suprema. Sí, hablábamos un poco recién como no sabemos conceptualmente, ¿no?, cómo expresar esto así, porque no podemos pedir justicia a un sistema que encarcela a los que luchan, a los pobres, a los marginados. No podemos exigir como que las cortes, ¿no?, hagan, porque nos demuestran todo el rato que están para eso, para encarcelar, para reprimir, para castigar. Entonces lo que nos queda es como esto: libertad para les preses de la revuelta, libertad para les preses por luchar. La cárcel no va, es un centro de tortura, ¿no? Un centro de tortura legal, donde en el medio de una pandemia es imposible que pueda entrar en la cabeza, ¿no?, de las personas que tengan que estar encerrados y hacinados y sin agua, como ocurre en otras cárceles en este territorio llamado Chile. Tania, ¿cómo se encuentra Giordano en este momento? ¿Cuándo tienen la apelación a la Corte Suprema? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se puede aportar? Como te digo, pero ya tenemos que esperar la respuesta de la Corte Suprema. Eso significa que hay que ver las resoluciones que dan o algún tipo de alguna fecha. Ahora estamos recién, igual se demora, no es abogado, siempre no es como todo rápido, se demora un par de meses porque ya siempre es así, como los protocolos que cumplen. Pero lo bueno que ellas quedaron súper contentas es que la apelación, ya apelaron el viernes pidiendo la anulación completa del homicidio frustrado, y al otro día le salió admisible, así que dijo que es una muy buena señal de que claramente el tribunal sabe de que lo condenaron erróneamente al aceptarlo de un día para otro. Bueno. Giordano está súper bien. Giordano, o sea, ahora está físicamente resfriado. Se refrió bastante, esperemos otra vez que no sea el COVID, pero está súper fuerte. El Giordano está súper fuerte, Giordano es un ni por la condena, ni por los años que le tiraron, le doblegaron o le quebrantaron su lucha, así que él sigue fuerte, sigue guerrero igual que siempre. Ya, bacán por eso. Compa, y los que cayó, él tiene súper claro que está preso, él tiene súper claro que por qué lo condenaron, y también sabe que es inocente. Claro que sí. Compa, y el resto de los acusados está con prisión domiciliaria, ¿cierto? Sí, se supone que tenían que estar ya libres porque ya se supone que tenían que firmar, así que sobre ese tema no entiendo mucho porque me parece que el tribunal o el juzgado no da ese veredicto, a lo mejor ya no, porque como se pidió la nulidad, se supone que la causa todavía no toma, así que por ahora me parece que siguen con arresto domiciliario. Ya, sí, porque el Jordano fue el único condenado de los cuatro acusados. Al final, los cuatro quedaron condenados por daños calificados, los cuatro. Pero el Jordano fue el que se le dio el presidio durado mínimo de 5 años y 1 día por este supuesto homicidio frustrado. Fue inesperada esta condena porque la verdad que ni yo, ni el Jordano, ni las abogadas esperaban que el Jordano fuera condenado por este homicidio. Siempre se dijo, y cuando nosotros como familiares hablamos del montaje, el único montaje que tenía en el caso de los chiquillos era el homicidio frustrado, si otro montaje no había, el único montaje que tenían era este. Se comprobó en el juicio oral que se comprobó que no hubo coalición, como dijo el fiscal Osvaldo Sandón, se comprobó que no había choque, como decía el fiscal Osvaldo Sandón. La evidencia que tenían era un auto chocado de color azul y el de mi pareja no tenía nada, no tiene nada el auto. El mismo Gutiérrez asume que no recibió daños, también asume de que ese día de la detención andaban todos vestidos de civiles, él asume una camisa café con jeans, asume también andaba con su único que andaba con un chaleco antibala de la PDI de CIL, pero también asume de que andaban con metralletas. Claro. En la mano. Después le preguntan, los mismos jueces le preguntan, ¿y usted cómo cayó? Y él dice que cayó parado, con la metralleta en su mano y cayó parado. Entonces, así la magnitud de la estupidez que tienen sobre esto, no existe jurisdicción y no existe ningún lado de la Constitución y ningún lado de los derechos judiciales, el ánimo homicida como el fiscal Osvaldo Sandón tiene la carpeta investigativa. Pero Jordano le encuentra el ánimo homicida, es así, el psíquico, el Rati, el Hugo Gutiérrez, al decir de que mi pareja le encontró el ánimo homicida. Por eso que lo condenaron por homicidio frustrado. Sin prueba alguna, solamente con las declaraciones le bastó y le sobró decir que mi pareja tenía el ánimo homicida. Y lógico, y ya sabemos que ellos tienen las armas y que... Pucha, las que hemos podido participar de alguna instancia también de la revuelta en San Antonio, hemos visto y hemos constatado que los niveles de violencia, ¿no? Y de agresión y represión que han tenido las Fuerzas Armadas y que siguen teniendo hoy día también. Ayer han habido barricadas todo el tiempo en San Antonio por el paro portuario, la semana pasada también. Tania, contanos un poco cómo es, qué se está haciendo a nivel local para apañar a Jordano. Recién pudimos difundir que se están juntando un acopio de algunos insumos. Pero por allá me parece que en los flyers que hay como acopio con los números, de como que ellos pusieron el número, porque eso lo está haciendo una amiga mía que es la Betty. Sí. Es asistente social, sí. Ella organizó lo del acopio y sale un numerito abajo. Sí. Sí, ese recién lo hicimos. Lo compartimos. Ella lo está organizando y todo. La Betty, igual que su marido, el Juan, se han portado súper bien con nosotros. Estuvieron conmigo desde el primer momento de cuando se supo el veredicto para los que llegaron a la casa al tiro. Y ahí estuvieron acompañando y sosteniéndonos. El de cambiar al Tomás porque estaba con mi hijo, me dio mal tratar de que el Tomás un poco este proceso que venía. Ya, sí, Betty nos ha estado compartiendo ese material, es más, de hecho nos está, te está escuchando y te manda muchos cariños. ¿Algo más, compañera, que quiera? Nosotros vamos a volver a pasar durante todo el programa esta información del acopio, es más, nos ofrecemos desde Libres y Reverdes como para hacer el enganche de estos lugares más lejanos, para que pueda llegar el acopio a San Antonio. Pero algo más que quieras resaltar, algo más que quieras decir. Solo Giordano Santander no mató a nadie, no hirió a nadie, que el fiscal Osvaldo Sandón, que el funcionario Gutiérrez Herrera y los magistrados que condenaron al Giordano ese día están mintiendo. Sí. Ellos avalaron, los mismos magistrados avalaron la magnitud de mentira que tenía el fiscal Osvaldo Sandón y avalaron las torturas que ellos hicieron, porque hicieron oídos sordos a lo que los chiquillos vivieron. Uh-huh. Y el Hugo Gutiérrez, yo confío, no confío en la justicia, pero sí confío en la justicia divina. Uh-huh. Y espero de verdad que algún día paguen el daño que nos causaron. Que pague el daño que nos causó el fiscal Osvaldo Sandón y el funcionario Hugo Gutiérrez Herrera. Entonces, Hugo Gutiérrez o Osvaldo Sandón. Familia, que como que el Giordano le hizo primero, lloró en la audiencia, en el juicio, que le habían causado un daño psicológico tremendo. Y yo no entiendo qué daño psicológico le hicieron, porque al final él asume después al último como si nada, que andaba con una metralleta apuntando al auto de los chiquillos con un puro disparo que desapareciera el Giordano. Y hacía desaparecer la lata. Entonces yo no entiendo qué daño causaron los chiquillos. El Giordano salió un 2 de marzo a una manifestación del Super Lunes y no volvió nunca más. Y esa es la realidad. Sí, sabemos que los únicos homicidas acá son los pacos, la PDI, sí. Los jueces, la justicia en general, son los únicos homicidas. Lo único que han causado este daño, que no y no solamente él, sino a nivel nacional, no puede ser que haga un tipo de montaje, que y los jueces son de estos montajes, porque ellos son los cómplices. Acá se habla del nuevo presidente Piñera, el culpable, sí, también Piñera tiene toda la culpa, sin duda, también los ministros. Pero sin duda, no se puede negar que los fiscales también son los culpables. Los fiscales, los jueces son los culpables de que tengan a un montón de jóvenes ahora presos siendo inocentes. Porque ellos son los culpables. No hay otros. Los fiscales y los jueces son los culpables de condenar a los chiquillos injustamente. No solamente el caso de Giordano, el caso lo mismo del padre de los tres municipados. Se la absuelve de la quema del hotel, pero los condenaron por lanzamiento y creación de bombas molotov reiteradamente cuando ni siquiera tenían pruebas sobre eso. Los chiquillos están arriesgando una condena de casi de 15 años. Y los fiscales quedan como callados, como si nada, y los jueces avalan esta magnitud de montaje, tal como pasó con el caso de Giordano. Los magistrados sabían que el homicidio frustrado no existe, se comprobó en auto, se comprobó en todo, y a pesar de eso lo condenaron al Giordano por homicidio frustrado. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice compañera, ese ha sido el modo de operar. Luego de la revuelta de todo este sistema, de todo este aparato represivo que incluye a los jueces, que incluye a los fiscales, que incluye a todos los que buscan secuestrar, ¿no? A los que habitan la calle, organizados y luchando. Hablábamos el jueves pasado con Nora, la mamá de Gastón Quesada, también... Alguien que está totalmente, hay pruebas, ¿no? Videos donde sale que él no incendió la municipalidad en Villarrica. Sin embargo, hoy día está cumpliendo prisión preventiva en Cana, ¿no? Entonces, es así como ha operado este sistema, es así como va a seguir operándolo y queda a nosotros, ¿no? Levantarnos, a nosotras levantarnos y no creerles más. Y es esto, los únicos homicidas son ellos. Es Hugo Gutiérrez de la PDI y Osvaldo Sandón, que fue el juez quien condena por homicidio culposo o por intento de homicidio a Giordano, siendo que los únicos testigos fueron ellos mismos. Es así de irregulares y irrelevante la causa de los chiquillos. Y no solamente ha pasado solamente en el caso de acá, sino a nivel nacional, los presos políticos. Cuando las familiares hablamos de que queremos un juicio justo, es eso. No puede ser que los mismos querellantes son los que lleven la investigación. En este caso, se creyó la fiscalía, el mismo fiscal a cargo, el fiscal Osvaldo Sandón, lleva todo esto, y los mismos testigos son los mismos funcionarios de la PDI que torturaron a los chiquillos. Claro. Bueno, se supone que no tendría por qué haber sido así. No. Si lo habían tomado los carabineros, claramente los chiquillos jamás habían estado presos, porque se había caído todo ese tipo de montaje, por la misma evidencia que no hay. Ya, compañera. Muchísimas gracias por este contacto telefónico. A disposición, ya tiene nuestro número, así que lo que necesita ir informando, si necesitan difusión de alguna actividad, vamos a seguir repitiendo lo del centro de acopio o de alguna novedad que tengan o de algo que Jordano también le quiera hacer llegar a la gente, que se entere que somos miles los que lo queremos sacar de la cárcel. Y eso, mucho ánimo, mucho Nehuen, y cariños para Tomás, para usted, compañera, y para Jordano. Nada, pues muchas gracias a toda la gente que sigue luchando, decir de que el gobierno nos quieren encerrar y nosotros no tenemos por qué perder. Y la única manera que nos van a querer castigar para que la gente no salga a manifestarse es tener a los jóvenes presos. Sí, y condenado. Esa es la única manera que el Piñera va a querer para que la gente no salga a manifestarse. Lo mismo sigue la lucha en las calles. Abrazo, compañera, que esté muy bien. Igualmente, un abrazo muy grande. Ahí estábamos escuchando a Tania, Tania que es compañera de Jordano Santander, este único imputado con años de cárcel, ¿no? De el caso llamado caso PDI de San Antonio, imputado por un supuesto intento de homicidio donde no hay pruebas. Qué cosa más ridícula, ¿no? Pero bueno, queda la apelación. Vamos a estar atentas ahí a todo lo que vaya pasando para ir actualizando de este caso, y claramente el llamado al centro de acopio, es importante hacer esas encomiendas para Jordano, que le vayan llegando siempre ahí todo lo que vaya necesitando, y también hacer presión por todos los medios para que haya libertad total de él y de todos los presos políticos. Un compa nos regaló hace poco una xilografía donde la consigna era amnistía, indulto, fuga, así como fuera, pero libertad a todos los presos políticos. Y queríamos compartir con ustedes, antes de irnos con una musiquita, un fragmento muy cortito de un texto de un libro que se llama Servidumbre Maquínica, que habla sobre punitivismo, trabajo y espacios de encierro, de una compañera argentina, que dice: tal vez por una vez debemos dejar de comprar nuestra radiante invisibilidad cada vez que intentamos pasar desapercibides. Acomodándonos a lo intolerable, dormimos más tranquiles, pensando que la cárcel de presos comunes, el pabellón de psicópatas, los psiquiátricos, los centros de detención de migrantes, los reformatorios y los institutos de menores no tienen nada que ver con los lugares donde hay personas traficadas y tratadas, o con las cámaras de gas de Hitler, cuyos fantasmas pertenecen a un pasado del cual se nos dice hemos evolucionado para mejor y que ya no existen realmente. Buenísima, nos vamos entonces con esa reflexión a una musiquita para seguir compartiendo. Luego, después de la música, vamos a compartir el boletín semanal que nos envía la coordinadora 18 de octubre, donde se van actualizando los casos de distintos presos políticos de este último tiempo, ¿no? Vamos a escuchar Tremenda Jauría esta noche y continuamos aquí en Libres y Reverdes por Radio Las Quenches. ¡Bruja! ¡Tengo miedo! ¡Bruja! ¡Que te distraes! ¡Bruja! ¡No te quiero! ¡Bruja! ¡Mejor callar! ¡Bruja! ¡Para el incenso! ¡Bruja! Thank you. 50 noches. Aunque prometas llevarme en tu coche, no puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. Luces de neón pa' la adrenalina. Sacios en los bafferros con taurina. Mucho CO2 de sudor calima. Y para el mañaneo pelar mandarina. Y es normal que cuando se abre sol de prima. Pero es que esto grave con mi tristeza rima. Y en que ya nadie pincha la bilirrubina. Yo le pico al DJ, tira tu otra bocina. Sisto de diástola al tempo del templo del bafle. La tienda al calor de su grave cultura de baile ingobernable. No hay nadie que quiera que acabe. Se hace de día y seguimos ardiendo. Sobran palabras, hablan los cuerpos. Cambia el clima cuando baila mi gente. Madrid es tropical de repente. No voy a dormir contigo esta noche. Aunque prometas llevarme en tu coche. No puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar hasta que amanezca. No voy a dormir contigo esta noche. Aunque prometas llevarme en tu coche, no puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. Luces de neón, calor a destajo. No lo pienses, mándale al carajo. Mucho gin tonic, faules a todo trapo. Sudo el mal de amores bailando. No vuelvo a casa sola, mi bici me guía. Madrid sobre ruedas, mucho menos fría. Domingos en el barro, resacas de espanto. Y a base de risas salimos del fango. Puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. No voy a dormir contigo esta noche. Aunque prometas llevarme en tu coche. No puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. No voy a dormir contigo esta noche. Aunque prometas llevarme en tu coche. No puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. Boletín número 6 de la Coordinadora 18 de octubre, lunes 26 de abril. Durante la semana ya transcurrida, fuimos testigos y parte de una agudización de la lucha en las calles. La indolencia de los políticos al proteger los intereses de las clases dominantes, la brutalidad de la represión al pueblo chileno y mapuche. La miseria llevó a que cuando ya se hablaba del bloqueo del 10% impulsado por el gobierno, detonara la manifestación radicalizada. Diferentes consignas explotaron en los gritos de la gente y saltaron desde las chispas de las barricadas. El grito era contra el gobierno, contra el sistema de pensiones, por la libertad de los presos y presas políticos y en apoyo a las huelgas, entre otras cosas. El 22 de abril, a un mes del inicio de las huelgas de hambre de los presos políticos anarquistas y subversivos, la jornada de protesta se intensificó. Las fuerzas de ocupación policíaco-militar chilenas en Gualmapu allanaron comunidades. En Santiago, La Serena, Concepción, Punta Arenas, Valparaíso y otros lugares de Chile se registraron manifestaciones radicales y enfrentamientos contra las cobardes fuerzas represivas. Adentro de la cárcel, la lucha se dio en el cuerpo como trinchera y afuera de ella, la solidaridad y resistencia se manifiestan con claridad. La huelga de hambre es una práctica de lucha muy antigua y que por ello sabemos que puede traer victorias. No obstante, las huelgas necesitan del apoyo mutuo, no solo para mantenerse en lo material, sino que también apoyando con lucha desde afuera para extender su impacto. Cada vez que la rabia sobrepasa a la normalidad y a la represión, nos llegan dos recordatorios. Podemos luchar y podemos acabar con la normalidad asfixiante. Sin embargo, debemos ser muy conscientes de que no hemos conseguido la libertad de nuestros compañeros. Debemos organizarnos y fortalecernos hasta el punto que les sea imposible mantener cada uno de los obstáculos que nos ponen para conseguir la libertad. Plantar la semilla de la rebeldía, alimentarla con organización y cosechar libertad. Como coordinadora 18 de octubre, hemos elaborado este boletín informativo de difusión semanal en el cual se aborda la situación de los compañeros encarcelados por luchar, con la intención de informar sobre los hechos recientes que les afectan. y así también hacer manifiesta una consigna que hemos enarbolado con fuerza en esta lucha por la libertad. Quien se olvida de los presos, se olvida de la lucha. Solidaridad activa con Mónica, Francisco, Juan, Joaquín, Pablo y Marcelo. Mientras existan jaulas, no seremos libres. Actualización de la situación de los presos y presas políticas de la región chilena. El viernes 19 de febrero comenzó el juicio del llamado caso Hotel Principado, en el cual tres compañeros arriesgaban penas que iban de los 25 a los 29 años en prisión. El viernes 9 de abril, tras 9 semanas, se dio por finalizado el juicio, luego de la conclusión de los alegatos y las réplicas que se llevaron a cabo entre el 12 y 16 de abril. En la jornada del lunes 19, los imputados tenían la posibilidad de hablar, de realizar sus descargos. Sin embargo, entre Jesús Centeno, Benjamín Espinosa y Matías Rojas, en conjunto con sus abogados, decidieron no hacerlo, optando por el silencio. El martes 20 de abril se conoció el veredicto de los compañeros. Todos fueron absueltos por el delito de incendio del Hotel Principado. Jesús y Benjamín fueron encontrados culpables del delito de elaboración y lanzamiento reiterado de bombas Molotov. Fiscalía pide una condena de 15 años para ellos. En el caso de Matías, fue encontrado culpable del delito de elaboración reiterada de Molotov, solicitándole 7 años de prisión. El 10 de mayo se dará a conocer la sentencia definitiva. Roberto Campos es un profesor que fue detenido al inicio de la revuelta popular por patear y presuntamente romper un torniquete de metro en San Joaquín, por lo que fue formalizado bajo la Ley de Seguridad del Estado. Estuvo entre octubre y diciembre del 2019 en prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad y ahora se encuentra con arresto domiciliario nocturno, a la espera de su juicio oral. El 19 de abril, la Fiscalía Sur y el Ministerio Público solicitaron 8 años de prisión, 5 por la Ley de Seguridad Interior del Estado y 3 por daños agravados, una multa de 11 UTM e inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos. El 23 de abril, el Tribunal Constitucional suspendió momentáneamente la causa en su contra. Matías Fuentes. El lunes 19 de abril, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de nulidad presentado en contra de la sentencia que absolvió por falta de pruebas el pasado 26 de febrero a Matías Fuentes Purrán del delito consumado y reiterado de fabricación, porte y uso de bombas incendiarias, con lo cual se confirma la absolución del compañero. Matías fue detenido el 6 de enero del 2020 en los alrededores de la Plaza Dignidad en el marco de la conmemoración del asesinato de Lamián Camilo Catrillanca, cumpliendo más de un año de una injustificada prisión preventiva. Gastón Quesada. Se encuentra en prisión en la cárcel de Villarrica desde el pasado 8 de febrero, acusado de la quema del municipio de Villarrica en el marco de las protestas que ocurrieron tras el asesinato por parte de carabineros del joven malabarista Francisco Martínez. A Gastón, joven punk mapuche, le fue negada recientemente la posibilidad de acceder a una atención médica propia a su cultura y cosmovisión, es decir, el ingreso de una machi, lo cual atenta contra el convenio 169 de la OIT, tratado internacional ratificado por el Estado chileno hace ya 13 años. Además de esto, el pasado 21 de abril fue rechazada la solicitud de cambio de medida cautelar, con lo cual debe continuar en prisión preventiva. En Antofagasta, el pasado jueves 26 de febrero, Alejandro, joven de 15 años, tras previo acuerdo con su abogada, se dirigía a los tribunales para presentarse voluntariamente ante una orden de detención que existía en su contra, acusado de la quema de la puerta de la Catedral de Antofagasta el pasado 8 de marzo. Cuando Alejandro iba junto a su familia a presentarse frente a dicho requerimiento, es interceptado por 7 funcionarios de la PDI, deteniéndolo en un operativo de desmedida violencia hacia él y su familia. Importante recalcar que que recientemente su madre falleció a la espera de un trasplante de órgano, lo cual explica la demora de su presentación ante tribunales. Alejandro, a los 14 años, en el contexto de la revuelta popular, fue uno de los cientos de luchadores víctimas de trauma ocular por el accionar asesino de la policía. La Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Temuco votó en contra de la petición de libertad condicional para los hermanos Benito y Pablo Trangol. La Corte argumenta que no han asumido su participación en el delito y otras razones más que se fundamentan en el racismo institucional que se ejerce en Gualmapu. Los hermanos Trangol son presos políticos mapuche, inculpados por la quema de una iglesia evangélica el año 2016. Actualmente se encuentran en el CET de Victoria, donde fueron trasladados luego de una extensa huelga de hambre que consiguió dicho traslado y la no aplicación de la ley antiterrorista en su causa. El último 29 de marzo, en el Día del Joven Combatiente, 11 compañeros de la Villa Francia fueron detenidos y encarcelados. 7 de ellos se encuentran en la cárcel de Santiago 1, 3 compañeras en la cárcel de mujeres de San Miguel, un menor de edad en la cárcel del Sename de San Joaquín. Los compañeros que llegaron a la cárcel de Santiago 1 fueron ubicados inicialmente en un módulo de tránsito en cuarentena. Cumplidas las 2 semanas preventivas y con una clara intención de dispersarlos y separarlos, fueron derivados a diversos módulos. A la fecha, 2 de ellos están en el módulo 35, otros 2 fueron ubicados en el módulo 33, 1 al módulo 19, otro compañero al módulo 12 y otro al módulo 36. Tras estos traslados, señalar que 3 de ellos han recibido graves agresiones por parte de otros presos. A raíz de esto, se solicitó el traslado de estos compañeros a un mismo módulo, el 12. Este jueves se revisará dicha solicitud. Actualización huelgas de hambre. Luis Castillo. El compañero preso político de la revuelta comienza su huelga de hambre el 29 en apoyo a la huelga que llevan los compañeros subversivos y anarquistas desde el 22 de marzo. Se suma a sus demandas y también exige con esta huelga su libertad. Arriesga 25 años de prisión por asociación ilícita, hurtos agravados y ley de seguridad interior del Estado. Se encuentra desde marzo del año 2020 en prisión preventiva en la cárcel de Huachalalume. A la fecha, Luis cumple 28 días de huelga de hambre. Se encuentra de buen ánimo pero manifiesta dolores musculares. Luis decidió no continuar monitoreando su peso en la enfermería de la cárcel debido al brote de COVID-19 y el riesgo de contagio que implica ir a la enfermería. Huelga de hambre de presas y presos anarquistas y subversivos. El lunes 22 de marzo, 9 prisioneros y prisioneras políticas de la cárcel de alta seguridad, sección de máxima seguridad, Santiago 1 y cárcel de San Miguel, inician una huelga de hambre contra las restricciones que impiden optar a la libertad condicional. Concretamente, se exige la derogación del artículo 9 y la restitución del artículo 1 del decreto ley 321, así como también la libertad inmediata de Marcelo Villarroel. Los 3 compañeros presos de la revuelta que iniciaron la huelga por temas de salud tuvieron que deponer la medida. Los compañeros y la compañera que siguen en huelga son Marcelo Villarroel, Mónica Caballero, Francisco Solar, Joaquín García, Juan Flores y Pablo Bamondes. Juan Aliste se suma a la movilización, pero no a la huelga de hambre debido a problemas de salud. Los compañeros y la compañera han decidido rechazar la muestra de sangre por constituir una evidente estrategia de desgaste, como también en solidaridad con la situación de Mónica y sus traslados semanales hacia el hospital penal a realizar estas innecesarias muestras. En la actualidad, todas y todos se están negando a estos exámenes y en el caso de Mónica se encuentran recursos judiciales pendientes buscando impedir estos agotadores traslados. Durante estos últimos días, el INDH, Instituto Nacional de Derechos Humanos,

Hola amigues de Radio Las Quenches, somos Yoga El Quisco y queremos dejarles invitadas a nuestras clases de yoga. En estas prácticas trabajamos tanto nuestro cuerpo físico a través de asanas, como también nuestros cuerpos más sutiles utilizando ejercicios de respiración, de relajación y de meditación. Esta sala se encuentra en espacio Torre de Orión, en el Quisco, detrás del Liceo del Quisco. Nuestros horarios son en la mañana, martes y jueves a las 9:15 y el viernes a las 10 de la mañana. También tenemos horarios de tarde, los lunes y los jueves a las 6 de la tarde. Para cualquier consulta dejamos nuestro Instagram para que nos sigan, que es @yoga_el_quisco, y también nuestro WhatsApp +569 521 50 467. Namaste. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido que estalla te vuelve a la vida. Radio Las Quenches, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Continuamos en Radio Las Quenches, comunicando desde la orilla. Estamos con Libres y Reverdes. Nos acabamos de enterar que también nos van a empezar a retransmitir en Radio Placeres de Valparaíso. Es los jueves a las 2 de la tarde. Entonces ahí nos puede estar escuchando también por la 87.7 FM en Valparaíso o por radioplaceres.cl. Se busca por Yoga El Quisco entonces en las redes sociales y ahí puede ir viendo los horarios. Y vaya a la Torre de Orión ahí en el Quisco, que se están haciendo muchos talleres. Han prometido taller El Alba, que va a ser cuñitas, así que ahí las esperamos, ¿no? Para que se difundan todas las cosas lindas que están pasando por acá por el litoral. Eso, mándenos nomás al WhatsApp +569 3438 9575 o por cualquiera de las redes sociales, nos busca como Libres y Reverdes y ahí nos manda todas sus propuestas y sobre todo sus autogestiones. También mandarle un saludo y un abrazo a todas las compas que nos están escuchando y que manden, se animen a promocionar, ¿no? Muchas veces no nos enteramos y hoy hablábamos también de eso, de que podemos empezar haciendo pequeños actos, que es dejando de ir al supermercado. Entonces, ¿dónde compramos champú? Ya, la Frana del Tao vende champú, también esperamos su cuña. Pasta de dientes ahí, Barbarita. Hay caleta de producción acá. Yo estoy estrenando unas medias tejidas a lana, pero que son una maravilla. Así que eso, compas, así, anímense porque necesitamos también de otro tipo de economías. Sí, póngale que todo lo que hacemos nos fortalece también en estas otras redes, ¿no? En esta otra forma que queremos de hacer la vida. Y en este bloque traemos a un colectivo teatral que están haciendo radioteatro que se llama La Punzante. Nos van a compartir, es más, nos van a compartir a todos hoy día una cápsula de radioteatro de un segundo montaje que han realizado que se llama Alejandra Clandestina. Este material de audio está compartido libremente, así que quien lo quiera se lo podemos también hacer llegar. Y eso, máxima difusión también con el radioteatro, que es tan lindo. Sí, póngale con el radioteatro. Recuerde que si tiene algún datito, nos lo envía también para que lo podamos retransmitir por Libres y Reverdes o por Radio Las Quenches. También las compas tienen una gorra virtual. Que nos las van a hacer llegar en breve, antes de terminar, cuando terminemos de pasar la cápsula, vamos a poder compartirlas para que hagan ahí sus aportes, ¿no? Eso, nos vamos entonces a escuchar ahí, vamos a escuchar a una de las compitas que se va a presentar. A la directora, ella es Bárbara, la directora, es actriz, pero en este caso estuvo dirigiendo esta obra. Buenísimo, entonces dejamos con esas presentaciones y luego viene el audio entonces de este radioteatro. Estamos en Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, programa Libres y Reverdes. Programa número 29 por F... No, 20, 30 ya. 39. Ah, 39. Aquí te 10 años. Por FM 87.5, 87.9 y por la aplicación de Radio Lafkenche. Bueno, primero me presento, mi nombre es Bárbara Asca, soy integrante del colectivo teatral La Punzante, un colectivo de teatro que surge el año 2017 con la creación de nuestro primer montaje, Elena Revuelta 384. Este montaje lo estrenamos el 2018 en Santiago, en el Centro Cultural Espacio Elefante. Y de ahí en adelante tuvimos un montón de funciones en diferentes espacios. Nuestras líneas temáticas son el feminismo, el trabajo territorial y nuestras ideas libertarias igual en torno a todas las jaulas, ¿no? Entonces, bueno... de ahí en adelante el trabajo que mostramos, Elena Revuelta 384, tuvo harta itinerancia, estuvimos en hartas poblaciones, en hartos centros comunitarios, viajamos igual a Conce, estuvimos en Coyhaique, en diferentes instancias, tanto como oficiales como también autogestivas, que son lo que más hacemos. La autogestión es como desde donde nosotras nos movilizamos para poder mostrar nuestro trabajo. Luego de ese proceso, que fue nuestro primer montaje como compañía, ingresaron nuevas integrantes. Nosotras en un momento fuimos 14 chicas, chiques. En un inicio éramos 4, terminamos siendo 14 y ahora somos 12. 11 creo que somos hasta el momento. Han habido algunos movimientos igual, siempre es complejo trabajar en colectivo, sobre todo desde la autogestión y también trabajando estas temáticas que por supuesto nos atraviesan como cuerpos en resistencia, ¿no? Luego de este primer montaje, la dramaturga de la compañía escribe la segunda obra, Alejandra Clandestina, que es de esta obra de la que surge la cápsula que van a escuchar. Alejandra Clandestina es una obra que está basada en un caso real de una adolescente que ella queda embarazada y bueno, decide interrumpir su embarazo, abortar. Este aborto no le resulta como ella esperaba y termina gestando una niña, y luego de que nace la niña, esta adolescente decide suicidarse. Entonces, en referencia a este caso, la dramaturga escribe una obra de teatro que se basa en esta historia para poder levantar de manera urgente las problemáticas que atraviesan a las adolescentes en este país, en este país de la Via Yala. Y la obra entonces transita por estas temáticas en torno al embarazo adolescente, al suicidio, al aborto, a la amistad, a los espacios de resistencia entre las amigas y amigues de edad adolescente. Y bueno, una vez que nosotras nos enfrentamos al texto dramático, empezamos entonces a levantar el proceso creativo. Fue una obra que estuvimos ensayando casi 2 años, porque entre medio de nuestras fechas de estreno y de muestra de la obra, nos encontramos, nos enfrentamos y nos atraviesa la revuelta social. Justo íbamos a estrenar la obra en noviembre, la revuelta fue en octubre, fue un mes antes de nuestro estreno, y vamos a estrenar en una sala, Sidarte, que queda muy cerca de la Plaza La Dignidad. Así que, bueno, nuestra decisión fue no estrenar la obra y sumergirnos también en el proceso colectivo revolucionario que está viviendo este territorio. Ahí dimos pausa entonces a este proceso que ya llevábamos un año y había sido bastante entretenido y complejo a la vez, porque hubo un cambio de roles, entraron nuevas personas y se complejizó un poco el proceso. Y también porque la temática que estábamos abordando era bastante delicada, fuerte y a muchas nos atravesaba en nuestra historia íntima. Bueno, luego de atravesar los meses más álgidos de la revuelta social y entrar en esta pandemia que seguimos viviendo el día de hoy, nos quedó la opción de seguir articulándonos en torno a nuestro quehacer artístico y también político, ideológico, y decidimos comenzar a juntarnos en torno a los espacios creativos de manera online, a través de la virtualidad, para poder continuar con nuestro trabajo, continuar nuestros procesos. Y estuvimos reuniéndonos de manera virtual todo el año 2020, lo cual fue súper importante para poder mantener nosotras un vínculo. La mayoría de nosotros somos amigas, amigues, entonces fue importante estar conectadas y sostener de algún modo nuestro trabajo. Fue complejo igual para nosotros, vivimos casi todas en diferentes territorios. En ese momento algunas vivíamos más cerca que otras y bueno, se han ido moviendo las cosas, pero logramos sostenernos sin duda con hartas dificultades, conflictos y contradicciones que también nos suceden. Pero logramos mantenernos y dentro como de nuestras conversaciones y posibilidades surge la idea de generar radioteatro. En ese momento entonces grabamos el radioteatro de nuestro primer montaje, Elena Revuelta 384, y grabamos el radioteatro completo de esa obra. Me acuerdo que lo grabamos para hacer una postulación. Y luego decidimos que era importante y necesario también grabar alguna cápsula o algún extracto de la obra Alejandra Clandestina, que era la obra que todavía no lográbamos estrenar. Entonces terminamos grabando, eligiendo una escena que para nosotras es como la escena más contingente, o no sé si lo pondría desde un lugar jerárquico, pero una escena que creemos que es más urgente, ¿no? Y entonces decidimos grabar esta cápsula, la grabamos una vez, y bueno, en la cápsula aparecen algunas informaciones que luego cuando la editamos y la escuchamos nos dimos cuenta que habían algunos errores, así que tuvimos otro proceso de grabación de esa cápsula, y ahí ya nos juntamos y pudimos vernos en la presencialidad, porque la grabación anterior la habíamos hecho de manera online. Entonces nos juntamos y tratamos de, dentro de nuestros recursos y posibilidades, hacerlo lo más prolijo posible. Estuvimos harto rato trabajando en eso, entre las actrices, dirección y el equipo técnico que está editando también las cápsulas. Y de eso generamos un resultado bien bonito que hemos podido compartir ya en varios espacios, en varias radios. Que es esta cápsula que vamos a compartir hoy día, que es una cápsula de una escena de la obra Alejandra Clandestina. Bueno, finalmente luego de grabar estas cápsulas, que las tenemos ahí para compartirlas, logramos seguir trabajando, ensayando, y ya como a finales del 2020 continuamos nuestros ensayos en un espacio, un centro contracultural, donde nos pudimos juntar entre medio de la pandemia, las 14 que éramos en ese momento, nos juntamos y comenzamos a ensayar de manera obstinada igual para poder concluir nuestro trabajo. Porque claro, antes de que empezara la pandemia habíamos decidido estrenarlo en abril,

y finalmente el suicidio de esta adolescente. Estas temáticas están atravesadas en la obra de manera no lineal, es decir, no es una historia que se cuenta de principio a fin, sino que es capitular. Entonces se va contando a medida que va avanzando la obra estos diferentes sucesos de manera entremezclada. Nosotras decidimos para esta cápsula grabar una escena en donde la adolescente Alejandra conversa con su amiga en relación al aborto, decide abortar, aborta y también se relata cómo funciona, cómo sería el aborto desde la mirada de la amiga de Alejandra. Decidimos usar esta escena y no otra de la obra porque nos parece que es un tema súper urgente, súper necesario de visibilizar, de compartir, de cuestionar también, de reflexionar y nos parece importante también poder hacer difusión de las prácticas en torno al uso y al manejo de nuestros cuerpos en torno a la sociedad patriarcal y capitalista y cómo nosotras nos podemos ir haciendo cargo de nuestros territorios en resistencia de formas diferentes, con nuestras amigas, con nuestros amigues, utilizando ayuda de colectivos que están articulándose en torno, por ejemplo, al aborto y así a un montón de otras temáticas de las cuales los cuerpos en resistencia necesitamos en este momento la colectividad. Entonces, para nosotras fue una forma de poder difundir lo que nos parece contingente hoy día en torno a todas las violencias que estamos atravesando como sociedades, como cuerpos gestantes, como mujeres, como lesbianas, como trans y como seres que estamos como en el fondo articulados en torno a dar la resistencia, a dar la pelea frente al mismo enemigo. Bueno, la cápsula de radioteatro para nosotras también resulta, el radioteatro, resulta una alternativa frente a la hegemonía de las comunicaciones virtuales y tecnológicas que hay hoy día, en donde se pone en primer lugar, en primera posición, la televida, ¿no? La videollamada, el chat, las redes sociales, entendiendo que la tecnología tiene un montón de variantes, un montón de herramientas, un montón de recursos. Entonces, es por esto que nosotras decidimos empezar a investigar en torno a la radio. Eso surge el año pasado en algunas de nosotras, querer como investigar sobre este recurso que quizás no habíamos mirado antes con tanta detención. En el momento pre-pandemia, claro, muy centradas en hacer teatro porque era lo que podíamos hacer. El teatro funciona como una experiencia vívida en donde quienes se encuentran en el ejercicio de una obra de teatro, tanto los espectadores como quienes están en el escenario, como el equipo que está detrás de cada obra, se vive una experiencia única e irrepetible, ¿no? Experiencia que no pudimos seguir viviendo, creando, ni haciendo que pasara mientras fue la pandemia. Entonces, en torno a esta imposibilidad empezamos como a investigar en otras formas y aparece la radio y luego el radioteatro como una estrategia de seguir conectadas, de seguir generando espacios de experiencia, pero de otras maneras, de maneras como más antiguas, incluso la radio es un medio súper antiguo. Y bien que es un medio que entrega una comunicación de una manera mucho más sensible que lo que hoy día estamos como viviendo, mucho más integral en torno a los sentidos. Hoy día nuestros cuerpos están absolutamente dominados y condicionados a estar sentados frente a los computadores, chateando todo el día, conectado a videollamadas, mirándonos mientras tenemos videollamada, ejercicio que no podemos hacer si es que no tenemos, no sé, un espejo o una cámara que nos mira a nosotros. Entonces, son experiencias que nos van alejando un poco de nuestras sensibilidades, nos van adormeciendo un poco los sentidos y vamos entendiendo como que la comunicación pasara por solamente el plano 2D de nuestro tronco superior del cuerpo, ¿no? La cabeza, la cara, la mitad de los brazos, que es lo que se ve en una videollamada. Y frente a todo esto, la radio y el radioteatro en este caso surge como una experiencia mucho más sensible que despierta otras posibilidades sensitivas. La escucha, por ejemplo, que es de donde entra la radio, es un ejercicio muy, muy sensible y que hemos ido abandonando y se ha ido perdiendo frente a esta hegemonía digital. Y claro, en el fondo es como volver a escuchar, a escucharnos, a escucharse, escuchar nuestro propio cuerpo. La escucha nos lleva entonces también al silencio. Y en ese sentido, poder escuchar un radioteatro puede generar una experiencia similar a vivir una obra de teatro en vivo, ¿no? Como en este convivio del mirar y lo que decía antes, como entre las personas que actúan, que interpretan, los espectadores y quienes estamos detrás de escena. La experiencia de la radio, del radioteatro, puede ser de algún modo comparable a esto. Y incluso es distinto, ¿no? Como que simplemente otra experiencia. No sé si es comparable eso, hay una a la otra, sino que abre un montón de posibilidades imaginativas en los espectadores. Es solamente a través como de las sensaciones, de las voces de quienes interpretan, se puede seguir una historia. Ese es el hilo conductor. Entonces, en torno a toda esta idea es que nosotros nos empezamos a familiarizar con este formato. No hace mucho sentido igual volver a encontrarnos con esto. El radioteatro era algo que se usaba mucho en otras épocas. Y bueno, a nosotros nos parece que es una alternativa, ¿no? Una alternativa de resistencia también como a la domesticación digital que estamos viviendo hoy día. Latino, es de mi ya latino, es de mi ya latino, es de mi ya latino. en torno a todo esto. Entonces es que les queremos presentar nuestra cápsula de radioteatro, un extracto de la obra Alejandra Clandestina. Nosotras somos el colectivo teatral La Punzante. Un objeto punzante es aquel que de una estocada en el cuerpo puede afectar directamente la integridad de los órganos internos. Colectivo Teatral La Punzante presenta Alejandra Clandestina. Con las interpretaciones de Linda León Riveros como Alejandra, Stephanie Ramírez Cortés como Nico y Fernanda Pozo Antich como actante. Nunca me gustaron las películas de princesa. Todo era demasiado falso y la espera del amor me aburría. Me da tanta rabia porque era evidente que la vida del príncipe era mucho más entretenida. Iban a guerra, rescataban gente, no se bañaban, andaban a caballo. Y la princesa, esperando, arreglada, perfumada. No me gusta bañarme. Por eso me gusta que las tomas sean en invierno. El olor a ala nunca va a ser tan grande. Tal vez por eso siempre me gustó ser príncipe. Si algún día yo tengo una hija, jamás, pero jamás, le voy a mostrar esas películas de princesa ni que juegue a la mamá. Yo le voy a regalar una bicicleta. Y que sea la primera niña en dar la vuelta al mundo en bicicleta. Debe ser re loco eso de parir. Un ser ahí habitando, viviendo una conexión única. En permanentes flujos de energías, fluidos, comida. Un cordón único. Yo no sé bien qué hacer. Un día pienso que me gustaría, otro día pienso que no me gustaría. Igual cuando me lo imagino al tiro pienso en una familia más convencional. Me gustaría que mi guagua tuviera un papá o un compañero con el cual criar y que caminemos los tres de la mano por un mundo libre de toda opresión. Después me acuerdo que no quiero. Y que aunque fuese ideal, igual no sería perfecto. Y que probablemente me voy a quedar como mi mamá, po. Sola. Sola con la cría, po. Sola trabajando con la cría. Sola estudiando con la cría. Sola. Sola. Sola, po. Me gustaría pensar que todas las caricias compartidas no fueron en vano. Y que nuestro compromiso por cambiar esta weá son compartir en todos los planos y que no fuese necesario abortar. Ay, no sé. Ya, obviamente duele. Sobre todo cuando empiezas a sangrar. No te vas a desangrar tampoco. Esas cosas te las tienes que sacar, pero al tiro de la cabeza. Amiga, no pasa nada. Es como la regla, pero con más sangre, y con un poquito, pero con un poquito más de dolor. Ya, ay, qué malo. Mírame, Ale, estoy aquí paradita. Guachita, si es sencillo. Yo sé que esta historia te la he contado varias veces, pero te la repito de nuevo. Yo esa noche, cuando me hice el aborto, lo único que quería era estar sola. Pensaba que si me desangraba, iba a ser como una película de terror. Cuando mi mamá, o no mejor, mi papá, abriera la puerta, me vería todo choro con sangre, escurriendo chocolate entre las piernas. ¡Qué tonta querida! Espérate que le cambió el final. Entonces, entraría mi papá y me vería todo el chocolate escurriendo entre las piernas, ¿cierto? Ya. Pero como no saben lo que pasa, se acercan. Y me ven la vulva y con restos de humano. Y de repente me mueven. Y la sangre se esparce por toda la casa. Y desesperadamente gritan y gritan y gritan. Como una película de terror. ¿Me captas? Sí te capto, pero... Claro. Lo fome es que en la vida real no fue mi papá el que me encontró. Y el Kevin insistía en estar. La única advertencia que le di es que si se ponía a vomitar el culiao, salía cagando. Le dije a la llovía a su hermana. ¿Por qué han asistido a abortos antes? Y aparte ella fue la que me hizo la mano en las pastillas. Si quieres, ese día yo la aviso y nos puede acompañar. Sí, puede ser. No sé. Sí, po, Ale. Yo le aviso a la Yovi, ella le avisa a su hermana y te acompañamos, po. Ya, pero nunca me has contado cómo fueron el detalle de las cosas, po. Amiga, lo primero es verificar porque te pueden cagar con las pastillas. Pero como nosotras tenemos una mano segura, no hay que preocuparse de eso. A ver, explícame más. Te entregan una dosis de 12 pastillas, las cuales la vas a dividir en 3 dosis de 4 pastillas. Y que te vas a colocar por debajo de la lengua por media hora. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que tu primera dosis, es decir, las 4 primeras pastillas, te las colocas por debajo de la lengua a las 10. 11, 12, 1. A la 1 de la mañana te estarías colocando la segunda dosis. Amiga, lo importante es que sea sublingual. Por ningún motivo andar colocándose weá allá para dentro de la vagina. Y lo otro, se mantienen por debajo de la lengua por media hora. Y después puedes escupir el resto que te quede. Oye, ¿qué se siente después? Nah, pues vomita y cagas. Caga y vomita al mismo tiempo en casos más extremos. Ya, pero a mí no me pasó eso. Y nada que no venga, en todo caso, así como sangre entre las piernas. Pero ¿sabes qué? Después tienes hambre y una sensación de alivio, pero incomparable. Como si saliera el sol para siempre. ¿Cachai? Sí, claro. Yo no entiendo cuál es tu problema. Es que me parece injusto hacerlo así, po, clandestina. Y tampoco estoy tan segura de querer abortar. No sé, a lo mejor es una buena oportunidad para mí y para el Cano. Nos podríamos ir a vivir a la playa y... Ay, y llenarte de crío. No soy pava, po, Ale. Las guaguas solamente van a empeorar las cosas. Amiga, tú tenés planes, quería estudiar. Por último, que valga la pena todos los meses que llevamos hueveando acá en la toma. ¿No te parece? Puta, es que me da pena, po. Despega, amiga, despega. Imagínate a ti con una cría. ¿Vaya a andar en la toma? ¿Con la guagua? Ahí en el fuego, con la guagua. En el carrete, con la guagua. Ya, pero mi mamá igual me puede ayudar, po. Ay, no soy Barça, Ale. Ay, si me es de Barça, si siempre nos hemos ayudado. Y yo estoy segura de que me va a apoyar en cualquier decisión que yo vaya a tomar. Sí. Amiga, el aborto es un tema terriblemente normal. Hasta nuestras mamás tienen que haberlo hecho. ¿Cuál es tu conflicto entonces, guachita? Pienso en la vida, ¿cachai? Me cuesta tanto vivir con las miserias e injusticias que existen, que me da pena, po. Me da pena negarle la vida a algo o a alguien que ya está existiendo. Pero eso lo podéis programar mejor, po, Ale. Yo no estoy diciendo que no seas mamá. Está súper bien. O sea, yo no tengo ninguna ganas de criar. Pero si vos sí, dale. Está bien, amiga. Pero prográmalo mejor. Eres una cabra chica de 16 años. Amiga, 16 años. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tres son negros, dos son rojos y tres son azules. Ya ver los de la otra media hora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 2 son plateados, 3 son rojos y 1 es negro. Llevo ya casi una hora esperando y los autos y yo seguimos sin movernos. Nunca me han gustado los viernes. Como que la gente anda toda apurada y quieren llegar rápido a algún lugar. Y aquí me encuentro, pues, sentada en el bandejón de la Alameda y con las 100 lucas en el banano. Ya, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 autos. 12 pastillas son las que tengo que asegurarme que sean las de verdad. Hexagonales y blancas. ¿Pero qué seguridad me puede entregar un repartidor de pastillas abortivas de la felicidad un día viernes? Y la gente con cara de viernes. Y yo con cara de guagua. ¡Puta que se demora este weón! Seguramente cuando llegue me va a decir, es que el micro, el metro, el taco. Hermano, llevo casi una hora esperándote. Y con tan solo mirar el bandejón caché que había taco. Sí, tranquila, si puedo hacerlo sola. Es que no quiero compañía, me daría más pena y de verdad que ahora sí que estoy segura. No, tranquila. No, si mi mamá no va a estar, así que yo creo que el momento más indicado. No, te insisto que no, de verdad. Ya, sí, yo te voy a avisar cuando todo baje, ¿ya? Ya, abrazos, te quiero. Con las pastillas en mano se inicia el procedimiento. Se administra la primera dosis, es decir, 4 misotrol debajo de la lengua. Mira el reloj. Se supone que a la media hora debe comenzar el sangrado. Pasan las primeras 3 horas y vuelve por la segunda dosis. Un pequeño hilo de sangre cae entre sus piernas. Vomita un poco. En las últimas 3 horas del procedimiento, ingiere la última dosis. La noche más larga de mi vida. No desperté con alivio como me dijo la Nico, ni tampoco salió todo el chocolate necesario. Aunque volví a repetir el procedimiento con unas pastillas adicionales que ese gel que me vendió me regaló. Decían que era de su cortesía. Pero ese mismo gel no entiende lo que es parir, ni que las decisiones de vida o muerte están en sus manos. A mí la pastilla no me funcionó. Ese loco me cagó, las pastillas eran de talco. Y por más que me puse en cuclillas, solo un hilo de sangre corrió. No funcionó. No funcionó. No funcionó. No hubo chorros de sangre, ni mierda, ni vómitos, ni pichí. Solo un hilo rojo que me recordaba que tenía que parir. Que me tengo que resignar en la soledad de cargar con una guagua. Con una guagua. Sola, sola, ella y yo. Otra vez solas. Clandestino libre, mis 5 sentidos. Jet set, all class, pura ironía. La base uno confía, pues con libertad no espías. Para hacer y deshacer tu filosofía. Burdar palabrería de noche y de día. Mundo absurdo donde reina hipocresía. Mi punto de mira es un blanco perfecto. No saques, no, las cosas de contexto. No quiero pretextos entre tus expertos. Comenzó la guerra, todos a sus puestos. Mueren como el aire que respiro libre. Como la suerte en tu camino libre. Yo libre sobrevivo, sonido clandestino libre. Mis cinco sentidos libre. Como el aire que respiro libre. Como la suerte en tu camino libre. Yo libre sobrevivo, sonido clandestino. Autogestión, economía territorial, comercio local. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. Llegó el sabor. Afírmate, llegó la pandemia. Disfrute un rico pan cocido en horno de barro, sabor tradicional y variedades irresistibles. Integral, blanco con aceituna, con avena y mucho más. Haga sus reservas al más 5699-465-8467. Despacho a domicilio en Punta de Tralca y sus alrededores. Ya lo sabes. Únete a la pandemia del sabor. Consume local, consume consciente. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla. 87.5 y 87.9. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba. Por todo lo que sabía. Volvemos ya a esta parte final de Libres y Reverdes en su versión número 39. Estamos por Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, en vivo y en directo este jueves, con horario de invierno, jueves de 5 a 7 de la tarde, entonces para que nos pueda escuchar la próxima semana también, y las que siguen con repetición los lunes a las 10 de la mañana. Sí, sí, tenemos, bueno, harta autogestión hoy día tuvimos y esperamos seguir ahí sumando economías locales a nuestro programa. Vamos a tener también un programita cargadito la semana que viene, vamos a seguir dándole a lo anticarcelario. Nos parece importante, ¿no?, que desde las voces y desde los espacios radiales podamos seguir recordando a todos les preses, ¿no? Y recordar que hoy se cumplen 39 días de la huelga de hambre de presos anarquistas y subversivos. Están hace 14 días sin agua en el módulo 1 de Santiago, en el módulo 14, perdón, de Santiago 1, donde están la mayoría de les presos políticos. Bueno, todo preso es político, también partamos de ahí. Las cárceles no las ocupan ni los ricos ni los poderosos. Queremos volver a repetir lo de Jordano Santander, el acopio solidario. A ver, que lo vamos a buscar. Eso sí, también recordar todos los otros datitos que estuvimos dando hoy día, entre esos el martes y el jueves a las 8:30 de la mañana, Qigong para armonizar las energías sexuales, emocionales, mentales y espirituales. Miércoles a las 9 de la mañana también clase de medicina tradicional china por el Facebook de Dragonas Arte y Medicina. Tenemos también un taller de en La Rana, de agricultura tropical. Sí, el viernes que viene, el viernes 7, es todo el día, es un taller práctico más que teórico, así que prepárese para ir a trabajar y puede buscar más información en el Facebook o en el Instagram de Humedal La Rana. Acopio, ahora sí, acopio solidario por Jordano Santander, preso político del caso PDI San Antonio. Recordamos que son todos productos envasados los que se dejan pasar y artículos de limpieza transparentes. Y esto, los aportes pueden hacerlos llegar a Angamos 2985 de San Antonio o comunicarse con el teléfono más 569-3874-1851. Eso también recordamos entonces este domingo 2 de mayo, ruta y taller desde las chiquillas de Pedaleras Algarrobo. El punto de encuentro va a ser la Plaza Las Pescadoras, ex Albatros, a las 7:45 de la mañana. La ruta entonces, una ruta de dificultad baja, 7 kilómetros aproximadamente y tiempo estimado de 40 minutos. Y además se va a realizar un taller sobre los frenos, qué frenos tiene nuestra bicicleta, cómo cuidarlos y cómo frenar también. Ahí también más información, y para estar en contacto con las chiquillas pueden contactarse por las redes sociales como Pedaleras Algarrobo. También recordar que hay caleta de talleres y actividades que se están que están autogestionando en la Torre de Orión, atrás del Clara Solvera, desde yoga, artes marciales. Afroperuano también los martes a las 7 con Macari Flow. Contact e improvisación también va a volver ahora ese taller, así que ahí acérquense, pregunten, consulten, ¿no? Y pongan a mover la cuerpa también. Eso, a moverla de todas las maneras que estimemos convenientes, pero la cosa es moverla. Eso con las actividades parece. Recordamos entonces que hoy estuvimos compartiendo el radioteatro de la colectiva La Punzante. Alejandra Clandestina, esta hermosa cápsula de radioteatro de uso libre también, así que quienes quieran difundir en algún otro espacio nos los hacen saber y se lo compartimos. Eso parece, ¿cierto? Nos despedimos entonces de este Libre y Reverde, nos vamos a ir con una última canción. Saludos también, cariño a todas las radios que nos retransmiten. Se agradece mucho que se hagan esas labores conjuntas entre medios antihegemónicos también. Y conecte todas las semanas Radio Lafkenche, que hay harto material, hartos programas y también espacio para nuevas propuestas radiales. Eso, póngale nomás, hagamos radio, ocupemos los medios libres que son nuestros y tenemos que alzar nuestras voces ahí también para que se hagan otros tipos de comunicaciones. ¿Nos vamos con Fémina? Sí. Entonces, Buen Viaje se llama la canción y nos escuchamos para la próxima en Libres y Reverdes por Radio Lafkenche 87.5, 87.9 FM. Recuerden nuestro nuevo horario a partir de las 17 horas. De la realidad, las cosas que me sorprendían, hoy en día ninguna me deslumbra de verdad. Los fantasmas que intento atrapar se me escabullen en los brazos. Tendría que aceptar mi realidad o pedirle a los astros que tengan piedad. Aquí estoy trabajando, no pierdo la dignidad, con este hambre voraz queriendo siempre más y más, creyendo que algún día iba a poder saciar, fantaseando que en algún momento de la vida me crecerían alas para poder volar. Y a quien no le falta el aliento, en este aposento de frivolidades hay que estar atento, para no pasarse de ingenuidades. ¿Quién le dijo que él y yo éramos rivales? Más bien amantes, corretemos por los valles, incesantes. Creímos ser como la encina y el roble, permanecer unidos nos haría inmortales y así viví. Un amor de eternidades, y así viví, nuestro amor de eternidades. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna.